me conociste, tu vida cambió. Lo pude ver en tu corazón, poco a poco. Cantabas mis canciones por la mañana y compartías tus secretos, me enseñabas tus sueños. De la mano te enseñaba todas mis maravillas. Te acercabas y decías: